Qué sensación más placentera cuando uno ha tenido aparcado el coche durante una temporadita, más de lo deseable, en el mismo sitio sin tocarlo. Y la vez que lo vas a coger, cuando arranca, tú esperas lo peor y no, arranca la primera. Eso es bonito, muy bonito. Así que este 2009, después de estar unas cuantas semanas sin hacer acto de presencia por las ondas de los 40 principales, vuelve Ingravidez y lo hace en su horario habitual y con su cadencia habitual. Sonidos del más allá, si sirve la expresión, durante 60 minutos, desde ya son las 12, las 11 en las Canarias. Y hasta la una antes también en las Canarias, en los 40, después de Internight. Bueno, ya hemos estado hace un ratito con Miguel Coll en Internight y con todo su equipo y su gente. Y hemos contado de qué iba a ir hoy la cosa. Que vamos a crear uno de esos programas, catecismo, en los que ponemos los mandamientos del universo ingrávido para que los despistados, los que se quieran reenganchar, los que nos pillan por primera vez, sepan de qué va esto. Saludos sobre todo y para empezar de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo de Ingravidez. Un muy feliz 2009, aunque estemos ya, pues eso, a unos cuantos días vista de lo que fue la Nochevieja. Estamos a 17 ya de enero de 2009, desde hace poquitas horas. Escucharemos grupos básicos del universo Ingrávido. Haremos también agenda de conciertos. Retomaremos nuestro concurso de las cestas de Navidad. Suena caduco, pero es así, porque todavía no lo hemos resuelto. Y también estará aquí el Hombre Fu y habrá un memorial Yuri Gagarin con enjudia y que tendrá relación con lo que la semana que viene pasará por aquí, por Ingravidez. Y ya me callo, porque la vida es eso, puro Technicolor. Bienvenidos y gracias un día más por la confianza. This is why. Esto es Life in Technicolor 2, es la relectura de una canción que en origen era instrumental y que abría el álbum de Coldplay, el disco Viva la Vida, uno de los éxitos del pasado año, que ya se fue y al que vamos a procurar referirnos lo menos posible, que después Coldplay han retocado un poquito, la han incluido un poquito de voz, un poquito de letra, por tanto, y la han dejado pues como más apañada, más radiable, y es la canción que ahora mismo la radio británica está poniendo de Coldplay. Ya sabéis que esto está incluido en ese EP que sacó a la venta en solitario y también en una reedición del álbum de Coldplay. ¿Y por qué hemos puesto a Coldplay? Después de que les diéramos algunos varapalos en programas anteriores, pues precisamente por eso, porque queríamos que la amistad resurgiera de nuevo. Ha sido como esa llamada al amigo de, venga, vale, que sí, que me arrepiento de lo que dije. No nos arrepentimos, porque dicho está y porque se dijo con cabeza, pero el corazón nos ha podido. Y Coldplay, pues son grandes y van por el sendero de ser más grandes todavía. Y en este programa, además, nos sentimos especialmente orgullosos de haber estado disfrutando desde hace mucho tiempo de las grandes canciones de Coldplay. Solamente, pues eso, que esas algunas jugaditas que han hecho últimamente, pues no nos ha molado. Además Coldplay van a estar actuando en nuestro país, por eso, y como hoy vamos a hacer también una especie de agenda avance de lo que nos esperan los próximos meses, pues sonaban para abrir hoy el programa. La gira de Viva la Vida Tour, Coldplay llega de nuevo a nuestro país, y estuvieron ya en Palacio de Deportes hace algunos meses, ahora volverán, todavía falta mucho, el 4 de septiembre, y además dudo que no os hayáis enterado de esta noticia, pero por si acaso, Coldplay estarán en Barcelona exclusivamente el 4 de septiembre en el Estadio Olímpico. ¿Qué significa que sea en el Estadio Olímpico? Pues que hay muchas entradas y no se ha agotado tan rápido como si fuera en otro recinto más pequeño. ¿Pero qué significa eso a la vez? Que las entradas que ya quedan a la venta son de aquellas donde estás lejos, lejos, lejos. Así que hay entradas a la venta, pero de las más baratas, que son las que están más lejos, las que están peor situadas. Y es que hay gente que obviamente pues quiere vivir la música, el rock en directo de cerca y estar eso, a tomar por culo, iba a decir, arriba en la grada de un estadio olímpico, pues como que al final estás un poco despistado. Sea como sea, siguen a la venta todavía algunas entradas, algunos tickets para poder ver a Coldplay en su único concierto dentro de este nuevo paso por nuestro país, en Barcelona, el próximo 4 de septiembre. También vamos a estrenar algunas cositas en el programa de hoy. Por ejemplo, el regreso de una banda llamada Mando Diao, que también en poco tiempo estarán por España. Eso será dentro de un rato, porque el que ya espera a turno es el gran Moth, el mismísimo Morrissey, después de haber con su grupo Los Smiths hace unas cuantas décadas, junto a Johnny Marr, escrito grandes páginas en el pop de las Islas Británicas. Lleva ya un tiempo con carrera en solitario y ahora vuelve con un nuevo disco que sale a la venta el mes que viene. Ese álbum se va a llamar Years of Refusal. El año pasado, ya recordamos, sacó un recopilatorio en grandes éxitos y ahora este es de canciones nuevas, no confundir. Lo que pasa que el chico pues va a disco por año. Cuando está en racha, está en racha. Ese álbum va además a llevar una portada un tanto curiosa porque recoge una fotografía del propio Morrissey con un niño. Ese niño que sale junto a Morrissey en la foto de la portada es Sebastián Pessel Brown, que es el hijo de Charlie Brown, que es el asistente personal en gira de Morrissey. El primer sencillo de ese nuevo álbum de Morrissey está ya para sonar en Ingravidez. Se llama I'm Throwing My Arms Around Paris. Lanzo mis brazos sobre París. Precisamente abríamos el programa hablando de cómo arrancan los coches y este es Morrissey. Of your love, and in the absence of human touch, I have Un dandy, un tipo al que se le ama o se le odia, aunque incluso los que le odian en cualquier momento pueden pasar a ser amantes suyos. Morrissey, el sencillo que adelanta su nuevo álbum, la canción I'm Throwing My Arms Around Paris. Tenemos también por delante en unos meses una de las citas más esperadas, que más expectación al menos ha levantado en los últimos tiempos con el público nacional, y una banda que llega desde Las Vegas. Hablamos de Los Killers, que son parte fundamental del decálogo, podríamos decir, ingrávido. Por eso vuelven a sonar una vez más con una de las canciones de su último álbum, el que es también nuevo single, Spaceman, dentro de Day and Age. Y conocéis de sobra que Barcelona y Madrid recibirán a Brandon Flowers y compañía los días 21 y 22 del próximo mes de marzo. Las entradas aquí sí que están agotadas, agotadísimas del todo. Así que búscala en foros, alguno que esos días se vaya a romper una pierna, yo qué sé. Como teloneros estarán Luis XIV, banda de San Diego, que tiene nuevo disco también, aunque creo que este ya ni se ha editado en nuestro país. Hace varias temporadas los escuchamos aquí en Ingravidez. Y enseguida llega El Hombre Azul, por cierto. Honey, honey, honey. This is Brandon Flowers from Los Asesinos. You're listening to Ingravidez, a rock show with Ramón Redondo. Ingravidez. Aquí llega el hombre fugo. Con nosotros está, y no le conocéis, ¿no? ¿Cómo decía esta canción? Algo así, ¿no? Pues hombre, canto, es que ¿sabes qué pasa? Que litúrgico. Si no me hablas de canciones... Sí, hombre, conocidas. Es una canción litúrgica. Bueno, me vas a perdonar, pero yo es que tuve la... Pero tú no fuiste monaguillo antes que Fraile. Yo sí, yo fui monaguillo. De hecho, yo fui a un colegio de curas. Por eso he procurado olvidarlo todo, claro, absolutamente. Claro. Solo me acuerdo de una que era a la pared, a la pared, a la pared. Pues lo mejor para olvidar es ir a... O era, no, era a la pared, perdona. Así. Que por eso tú y yo nos conocimos en Amnesia, ¿no? Sin duda alguna, en Amnesia y en el Spook y en el Space. Porque no, tú, vamos ibas a decir, allí para olvidar. Tú y yo nos conocimos en una convivencia religiosa. ¡Feliz año nuevo! En Callosa de Segura. ¡Oh, feliz año un huevo, querido Ingravidez! El hombre fue está con nosotros, algunos se fueron... Y, y otros volverán gracias a ti. Y otros, bueno, pues están irremediablemente enganchados a este programa gracias a ti. Porque ya te dije que había llegado un mensaje de gente que te quería ver ahorcada profesionalmente. Ajá. Pero también después han llegado, ha habido un reflujo de gente que una vez que leímos ese mensaje en antena, sí, pues ha manifestado lo contrario. No, hombre, el hombre fue divertido, está ahí y tal, es el contrapunto. Y seguirás en ese papel durante lo que queda de temporada, ¿no? Muy bien, de todas formas quiero decir desde aquí que esto no es un papel. Yo soy como Antonio Resines, soy así, haga lo que haga. O vale. Sea que... No hay mucho que hacer. Bueno, si alguien que me quiere, si alguien me quiere ahorcar profesionalmente, estoy aquí de 8 a 2. Que serás el terrenal, ¿no? ¿Eh? Que serás el terrenal, sí, del programa. Sí, seré el terrenal. El que... Intentaré ponerte un poco los pies en el suelo, compañero, es. Porque en este año 2009 parece que eres más etéreo que nunca y pesas 21 gramos como la alma. Yo te manipularé, te manejaré desde arriba, ¿no? Para... bueno, y desde abajo si claro. Quieres también, yo me dejo. Para... Tú puedes manejarme en cualquiera de mis facetas, compañero. ¡Feliz año nuevo, hombre! ¡Feliz año nuevo, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esto? Muy bien, tío. La verdad es que he tenido un comienzo de año. Llevo constipado desde el año pasado, desde el 2008. Tengo una gripe de... He tenido todas las clases de gripe. La gripe de arriba, la gripe del culo. Que es una gripe nueva que hace años no existía, pero ahora existe. Y lo que más me interesa a mí, ¿qué hiciste en Nochevieja? ¿Saliste? Pues mira, básicamente hice lo que hace todo el mundo. ¿Saliste? Sí. Sí, salí, pero bueno... Es una curiosidad que tengo. Hay gente, Nochevieja, o sea, el global del ser humano, sobre todo en España, se divide entre los que salen en Nochevieja y los que odian salir en Nochevieja. Sí. Y pues bien, salen. Pues yo, también, exacto. Claro. Yo estaría en este tercer grupo, que yo sería los que lo odian, los que les gusta y los que lo odian, pero salen. Yo claro, soy de esos. Sí. Entonces yo salí y hice un intento... No, es que solo hay dos. Los que salen y los que lo odian, pero salen. No conozco a nadie que no salga. Y no, pero hay gente que lo odia y no sale. Pero no son españoles. ¿Cómo que no? Yo tengo un amigo que se acostó a las 12 menos 5. Ni siquiera vio a la Annie Gartiburu, que estaba guapísima. Y Kira miró la otra que estaba ahí. Tremenda. Bueno, madre no, mía, yo no... Decir, que dónde, ¿cómo orientaste la noche? No, pues un nada. Club, tal, no, me fui, no, me fui. Por la pachanga. No, yo tengo un grupo de amigos y vamos siempre a un bar que es como el bar de Cheers para nosotros. Llegamos allí y nos gritan Perp, y te gritan ahí el típico grito con tu nombre. Y a mí me decían hombre fu. Y nada, estuve hasta las 2 de la mañana, me bebí 7 copas en media hora y me fui a dormir borracho, perdido, como una cabra. ¿Recuerdas alguna canción que sonara esa noche y que te marque? Sí, I Wish You a Merry Christmas. Sí, ¿no? ¿De, sí. Que, ¿de quién? ¿De quién más? De Metallica, ¿no? Te jodes. Pues un villancico, tío, yo qué sé, ¿de quién? I Wish You a Merry Christmas. Te recuerdo que tu última intervención en este espacio fue un especial de canciones navideñas. Ahora parece que te quieres desvincular de todo. Te he dicho todo. Que me bebí 7 copas en media hora, vale. Yo qué sé. Mira, de quién era la canción. Pues de la dueña, supongo. Últimamente me mola mucho salir en Nochebuena también. Yo también. Yo varios años que salgo en Nochebuena. Yo también, tío. Yo sin salí disfraz de gallo, sin haber ido a misa antes. Yo este año... Salgo y además como es... Aunque ya lo sabes, ya sé que lo voy a hacer porque salgo todos los años, pero sigues pensando que es la noche imprevista. Pues sí. Claro, Nochevieja, pues sí, está tan pues programa. Mira, yo fui a la misa del gallo, besé los pies del niño Jesús y luego me fui a intentar besar los pies de más gente. ¿Qué nos traes para hoy? Pues mira, hoy te voy a traer una cosa alegre y maravillosa de unos... ¿Tú sabes lo que es? Pasándome el CD, anda. ¿Tú sabes lo que es rollo? El rollito Poppy, ¿no? El rollito Poppy alegre. Sí, el de Nena da Conte. Bueno, esto no sería rollito Poppy alegre, esto sería rollito Poppy de una súper tía buena. Esto es diferente. La historia es... Estos son muy... ¿Estás enamorado de...? ¿Eh? ¿Estás enamorado de la de Nena da Conte? No, ah, vale, vale, no me he enamorado tampoco. No, no, sí, bueno, que hay una querencia ahí. El amor es otra cosa. Dale. Hay una simpatía y un entente. Se llaman Apples in Stereo. Vamos al tema, que si no... Ah, de estos ya me habías hablado. Sí. ¿No los pusimos? Fue un día que propusiste varias cosas. Sí, que tenía como 4 opciones y al final elegí una, pero no quería descartar esto porque son muy divertidos. Se llaman The Apples in Stereo. Este disco, que se llama The New Magnetic Wonder, la nueva maravilla magnética... ¿De dónde son? Pues tengo la sensación de que son ingleses. Apples in Stereo. Sí. Por el nombre deduzco que no son de Novelda, ¿no? No, no son de ninguna población cercana a la cuenca del Vinalopó. Creo que son ingleses, pero no estoy muy seguro. Y como no ¿qué documentación es esta? ¿Eh? ¿Qué documentación es esta? Creo que son ingleses. Que no me, yo no... creo, yo lo que creo es que el día que dejaste el disco aquí, en la que radio, no, que... y has dicho que no tengo nada que poner, esto de... Deja bueno, espero que la canción merezca la pena. Deja de desvelar mis secretos. La canción se llama Energy y trata de la energía que fluye por el mundo y allende los mares y allá en los bares en los que os encontréis o en los coches en los que estáis, cogeros de las manos. Los que estáis conduciendo no, porque si no os daréis una buena hostia. Pero los que no, cogeos de las manos con esta bonita energía. Energy y Pulse in Stereo. Hasta la semana que viene, full. ¡Hala! And the world is made of energy, and the world is electricity, and the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me, and the world is made of energy, and the world is synchronicity, and the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me. It's gonna be alright, it's gonna be alright, uh-huh, yeah, we're gonna see the sunlight, we're gonna see the sunlight. Se marcha ya el hombre Fu con su cesta de manzanas en estéreo. Vamos a leer, por cierto, ahora un par de mensajes recibidos, son del año pasado, de diciembre, en ingravidez@los40.com. Pero claro, como en diciembre hicimos poquitos programas, pues estaban ahí pendientes. Uno de ellos, además, si no recuerdo mal, es de aquel que le deseó un ahorcamiento profesionalmente hablando al hombre Fu. Y es que nos hablaba de que también por entonces, mediados de diciembre, salía a la venta lo nuevo de All American Rejects, un grupo que, como bien él nos recordaba, a ver, tengo aquí el mail, Chris pegó fuerte hace dos o tres temporadas en Ingravidez, a él le pegó fuerte por lo menos, y lo lanzaba como indirecta. Efectivamente, Chris, All American Rejects tienen nuevo disco y aunque ha salido a la venta solo allá, pues nos hemos hecho con el que ha sido primer sencillo de este lanzamiento. La banda, para aquellos que desconozcan, pues surgió en 2001. El primer álbum, que se llamaba igual que ellos, Solo American Rejects, lo lanzaron en 2002. Fue aquel que pegó, pues yo creo que bastante fuerte aquí. Luego sacaron un segundo disco, digo aquí en este programita, Luego sacaron un segundo disco en 2005 y ahora han sacado este When the World Comes Down y un sencillo para presentarlo. Desde Oklahoma, señoras y señores, son All American Rejects. La canción se llama Gives You Hell. Y enseguida, Memorial Yuri Gagarin. And it never feels out of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? And did it ever get you far? You never seem so tense, love. I've never seen you fall so hard. Do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell. Mítica, los Ramones publicaron su primer álbum en el 76. Aquel álbum se llamaba como ellos, Ramones, y el corte 2 era este Beat on the Brat, que se versionó así en 2003. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Baseball bat, oh yeah, oh yeah, oh oh. Efectivamente, eran U2, YouTube versionando para aquel disco de homenaje a los Ramones que salió hace un lustro. El Beat on the Brat, We Are a Happy Family, se llamaba el recopilatorio a Tribute to Ramones. Además de U2, había gente como Metallica, Kiss, Garbage, Marilyn Manson, Rancid o los mismísimos Red Hot Chili Peppers. ¿Por qué hemos puesto a U2 versionando a los Ramones? Bueno, porque queríamos de alguna manera que en el programa de hoy sonaran U2. El ambientillo está que arde, todo el mundo ya está hablando de ello. Y el próximo programa de Ingravidez, la semana que viene, ya podremos escuchar Get On Your Boots, que va a ser el primer sencillo extraído del nuevo álbum de U2, No Line On The Horizon. Que lo vayamos a escuchar ya seguro en el programa es por dos razones. La primera, porque esa canción es totalmente ingrávida, se ajusta a las dimensiones que tienen que tener las canciones que entran aquí. Esto es como lo de las maletas de mano, ¿no? Las tienes que meter ahí y si no entran ahí hay que facturar. Pues con las canciones hacemos un poco lo mismo. Si la escuchamos y no nos convence, no suena en el programa. Pero ya os anunciamos que sonará. La hemos escuchado ya, esa es la segunda razón, y podemos juzgar. Es una canción muy enérgica, muy potente, que tiene una línea así debajo, una contundencia rítmica similar a la que ya U2 usaron para abrir comercialmente su anterior álbum, hablamos de Vértigo, pero que no tiene un estribillo tan claro como el de Vértigo. En el estribillo hay una especie de falsete, también de corte algo moruno, que bueno, puede sorprender. Diréis si la han escuchado ya, Ramón, ¿por qué no la pone hoy? Bueno, porque la hemos escuchado. Pero el estreno mundial de esa canción es el próximo lunes a las 9 y cuarto de la mañana, hora peninsular. Así que, aunque la hemos escuchado, era una escucha bajo embargo, digamos. Y ya el viernes que viene sonará ese Get On Your Boots aquí en Ingravidez, lo nuevo de U2. El álbum No Line On The Horizon se va a editar en varios formatos, en vinilo, en CD con libreto, también en formato digipack y una edición limitada de lujo, con caja, en fin, formato revista, que va a incluir el CD con material inédito y el acceso a una película documental llamada Linear, que ha hecho Anton Corbijn, clásico también, trabajador gráfico al lado de U2. La portada del disco es una imagen del mar que se junta con el cielo y corre a cargo de una artista japonesa llamada Hiroshi Sugimoto. Pues eso, que en poquitas semanas, bueno, será en marzo cuando salga a la venta, pero ya la semana que viene lo escuchamos aquí. Nuevo material de U2 que llevarnos a la boca. La verdad es que había ganas, no vamos a decir lo contrario. Antes hemos dicho que teníamos dos mails para leer y solo hemos leído uno. Así funciona nuestro cerebro. El otro era de Ricardo Richard de Santander, que sin embargo vive en Las Palmas, que escribió para decirnos que escuchó el programa por primera vez a principios del mes de diciembre. Un viernes normal estaría de fiesta y le gustó el rollete. Dice que si somos capaces de definir nuestro programa con pocas palabras, porque es diferente a lo que había oído. Richard, te diría que la mejor definición de nuestro programa la hacen las propias canciones. Estos son los Kaiser Chiefs, que también están al caer por acá. Nuevo sencillo de su álbum Off With Their Heads es este Goodbyes, no, Good Days, mejor dicho, Bad Days. Pero yo muy a prisa. We'll be right back. Es el nuevo y fresquito single de los Kaiser Chiefs. Vamos a intentar que alguna de todas las bandas que en los próximos meses, semanas van a pasar por nuestro país, pues alguna pase por Ingravidez para charlar un ratito con nosotros, para, yo que sé, que se toquen alguna canción en acústico, para que escojan las canciones que quieran ellos que suenen en el programa, alguna cosa. Y de entre todas, me da que Kaiser Chiefs podrían tener opciones, por una sencilla razón, porque la otra vez que estuvieron aquí en Ingravidez, nos dimos cuenta de que eran gente súper sencilla, ¿no? De esa que no pone muchas pegas a la hora de hacer promoción, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor puede seducirle la idea de venirse con la guitarrita hasta nuestro estudio y grabarnos algo. Que hay muchas bandas y les propones eso y dicen, hombre, ve yo a la radio, por favor. Son los Kaiser Chiefs, que estarán actuando el 29 de este mes de enero en Ras Matas, en Barcelona. Y pocos días después, el día 2 de febrero, en la sala madrileña La Riviera. Me he hecho reír cuando digo lo de La Riviera, porque ya sabéis que La Riviera continúa chapada. Entonces casi todos los conciertos previstos para esa sala se están reprogramando para otros sitios. Lo que pasa es que como no se sabe cuándo volverá a abrir, pues esa información se desvela cuando faltan menos días para que llegue el concierto. Por eso imagino que los organizadores están como aguantando. Por ejemplo, Iván Ferreiro está esta noche actuando y lo que ha hecho es concentrar sus citas con el público madrileño en una noche en recinto pues bastante tocho, en Vista Alegre. Hoy estaba Iván Ferreiro, el bueno de Iván. Hace también un huevo que no pasa por aquí y yo creo que debería hacerlo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, los Kaiser Chiefs en Barcelona el día 29 y en Madrid el día 2. Las entradas están a la venta y aún no se han agotado. Y vamos ahora con otro de los estrenos prometidos en esta primera noche ingrávida del año de 2009. Es el regreso de los suecos Mando Diao, Peractivos. Salen a disco por año casi. I'm gonna sing it all night long. buscando el calor de la pista de baile. Dance with Somebody, el sencillo que adelanta el nuevo álbum de Mando Diao. Los suecos llevan una carrera pues rapidita, al menos con cada vez una más importante base de fans, pero digo rapidita porque comenzamos a saber de ellos en el año 2002 y desde entonces ahora publican su quinto álbum. Salen, pues eso, a uno por año, un poquito menos. Give Me Fire sale a la venta el 13 de febrero, mundialmente, de este año, el nuevo álbum de Mando Diao. Y además les vamos a poder ver próximamente en directo. Ojalá también Mando Diao se presten a pasar por el programa y hacernos alguna pieza en acústico, como hicieron ya en otra de sus visitas acá. Y además, algunas de las fechas en las que Mando Diao van a estar actuando lo van a hacer como teloneros de Franz Ferdinand, pero no en todas. Y no en todas las de Franz Ferdinand van a estar Mando Diao. Así que, para aclararnos, vamos primero con los conciertos de Mando Diao en nuestro país, que son los siguientes. Tiramos de mando-diao.com y ahí les encontramos que tienen cita con el público de Barcelona, Sala Apolo, el día 2 de abril. La siguiente parada del tour Give Me Fire de Mando Diao será el 3 de abril en el Palacio de los Deportes de Madrid, ahí acompañando a Franz Ferdinand, y cerrarán su estancia ibérica, su próxima estancia ibérica, los suecos Mando Diao, pasando por Bilbao, en el Café Anchoquia, estarán el 5 de abril. Como ya os he dicho, otra de las importantes giras que se esperan próximamente en nuestro país es la de Franz Ferdinand, que van a estar para presentar las canciones de Tonight, su nuevo álbum. El viernes que viene ya tendremos el nuevo álbum de Franz Ferdinand, así que escucharemos, compartiremos con vosotros varias canciones de ese disco. Ahora vamos a escuchar Ulises, el single, que ya os es familiar porque lo escuchamos varias veces antes de irnos de vacaciones. Y vamos a recordar también las citas de Franz Ferdinand con el público nacional. En el pabellón La Casilla de Bilbao estarán el jueves 2 de abril, el día 3, que pilla en viernes, actuando los escoceses en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, y en Granada, en el Coliseo Ciudad de Atarfe, en Atarfe, el sábado 4. Mola que Franz Ferdinand, hombre, hayan decidido ir hasta Granada, porque pocas veces en Andalucía se pueden ver las paradas de las grandes giras de los grupos internacionales ingrávidos. Ulises, Franz Ferdinand. Y nos queda ya poquito para acabar, ¿eh? A ver por dónde seguimos. Well, I sit in here, sound of metal footsteps, and a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. I'm finding you way, baby, la, la, la, la. Que la primera vez que la escuchamos nos quedamos un poco así, porque, claro, uno espera esos hits tan inmediatos y tan tarareables que en anteriores ocasiones nos han dado como primer single, pero no, la canción ha requerido más esfuerzo por parte del oyente, eso también está bien, y ahora, pues no la podemos quitar de encima, Ulysses, Franz Ferdinand, adelantando Tonight, y digo que el viernes que viene más canciones de Alex Capranos aquí en Ingravidez. Nos faltan todavía unas cuantas cosas que contar y no tenemos tiempo, así que las contamos y cerramos con una cancioncilla más. En primer lugar, que la semana que viene también sabremos el desenlace de nuestra encuesta Lo Mejor o Lo Más Ingrávido de 2008, que pusimos en marcha mediante también concurso los últimos programas del año pasado. Era tan sencillo, bueno, todavía podéis participar, aunque ya estamos empezando el recuento, entonces lo estamos así planteando, abriendo el Excel y esas cosas. El miércoles, o sea, el martes será el último día para recepción de votos. Lo decimos por si alguno se le ha ido a santo al cielo con las vacaciones. Y es tan sencillo como que hemos preparado 10 premios que se sortearán entre todos los participantes. No ganará a nadie, sino simplemente se sortearán entre todos los participantes en esta estadística o encuesta de lo más ingrávido del año. Para participar hay que enviar un mail a ingravidez@los40.com, donde pongáis vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, edad, teléfono, y nos contáis cuáles han sido para vosotros el grupo o intérprete más ingrávido, la canción más ingrávida, hablamos de 2008, el álbum más ingrávido, el videoclip más ingrávido, el concierto más ingrávido, el festival más ingrávido, la decepción más ingrávida y la sorpresa más ingrávida. 8 categorías de voto: grupo o intérprete, canción, álbum, videoclip, concierto, festival, decepción y sorpresa. Puede quedar en blanco alguna de las categorías, si así lo estimáis. Y entre todos los que hayáis votado, cuando acabemos el plazo de voto, que será el martes, este martes, último día, pues sortearemos 10 lotericitos, 10 cestas de Navidad, aunque ahora suena friki decir cesta de Navidad a estas alturas, que incluyen material de bandas como Oasis, una bolsita así de tela para llevar colgada, así muy, muy chic, para ir a festivales de Oasis. También incluye cada uno de los lotes ganadores una edición británica del último CD de Kings of Leon, que no tiene nada que ver con la española, aparte de que creo que lleva algún bonus track, la portada es totalmente distinta y a mi gusto más bonita que la edición que ha salido fuera del Reino Unido. Y también cada uno de los lotes llevará camiseta de bandas de nuestro gusto como Muse o como Linkin Park. Y supongo que a última hora, pues a lo mejor hay alguna sorpresita más en los lotes ganadores. ingravidez@los40.com. Esperamos vuestras respuestas. Que va a venir más gente a tocar a nuestro país. Oasis, que estarán actuando en Madrid y Barcelona los días 12 y 13 de febrero. Entradas ya agotadas para ver a los Gallagher presentando las canciones de su último disco, Dig Out Your Soul. También van a estar Travis el próximo mes en España, el día 12 en Barcelona y el 13 en Madrid, en la salita en cuestión, que a ver si está abierta para entonces o no. También Wilco han anunciado su gira más extensa hasta la fecha por nuestro país, porque los de Jeff Tweedy, además de tener nuevo disco la próxima primavera, pues van a estar en mayo y en junio en un montón de ciudades: Tenerife, Málaga, Madrid, Sevilla, Santiago, Donosti, Barcelona. Y además las entradas se ponen a la venta el lunes que viene. Y los que tampoco van a faltar son Fall Out Boy. Su única cita con el público español será el 13 de marzo en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, presentando su recientemente editado nuevo disco. Otro día escucharemos a Fall Out Boy. Mira que teníamos aquí el nuevo single ya preparado, pero bueno, hoy queremos cerrar con algo de uno de nuestros discos favoritos del año pasado. Hablamos de Only by the Night, de los Kings of Leon. Esta canción se llama Manhattan. Tiene también Manhattan, tiene algo así como hipnótico. Y por supuesto hay que decir que Kings of Leon ya han agotado las entradas para sus dos conciertos en nuestro país, los días 14 y 15 de febrero, sábado y domingo, en Barcelona y en Madrid respectivamente. Así que estaremos deseosos de ver a Kings of Leon y ojalá tengamos la oportunidad de que hagan algo para los ingrávidos. Sea como sea, a los ingrávidos les debemos todo lo que somos nosotros. Así que gracias por haber estado ahí en nuestro regreso este año 2009. Que tengáis buen fin de semana, que hagáis mucho el amor y poco la guerra. Y nos vemos el viernes que viene a las 12:11 en Canarias.